Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 21 de octubre. La candidata número uno al Congreso por el Partido Popular por la provincia de Cádiz, María José García Pelayo, ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con la directiva de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, acompañada por integrantes del Partido Popular de nuestra localidad. En este encuentro, García Pelayo se ha comprometido a propiciar la convocatoria de una reunión en la que participen los responsables de educación de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. El objetivo de este encuentro es conseguir que el Ministerio de Educación incluya, dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, una titulación relativa a la piel de Ubrique. De igual modo, García Pelayo se ha referido al reconocimiento por parte de la Unión Europea de la Indicación Geográfica Protegida para la piel de Ubrique. Le hemos trasladado una serie de asuntos que consideramos importantes para lo que es el devenir del sector. Uno de ellos es las posibles certificaciones de profesionalidad de los cursos que estamos impartiendo en la escuela, porque ahora mismo no hay a nivel nacional ningún certificado de profesionalidad que sea exclusivo de marroquinería. Y nosotros lo que queremos es que las titulaciones de la escuela, que hasta ahora son privadas, pues sean en un momento dado pues certificado de profesionalidad. Le hemos apuntado a María José, que además va a hacer gestiones, igual que cada vez que ha venido aquí, pues la verdad es que se ha puesto manos a la obra, también en el Congreso de los Diputados, para que una vez pasadas las elecciones podamos tener una reunión con los portavoces nacionales de educación de los distintos partidos, a fin de trasladarles esta problemática y que, bueno, que cuanto antes podamos tener esos certificados. Nosotros le hemos apuntado desde aquí que una posible vía, que además sería bastante factible, sería una vez tengamos esos certificados de profesionalidad que se impartan en el instituto de aquí de la localidad, pero que la parte práctica pues se imparta aquí en la escuela, con lo cual las materias transversales de lo que serían la formación de marroquinería, se puede impartir, por ejemplo, en el Instituto de las Cumbres o en el que así se decidiera, y la parte práctica aquí. De tal manera, pues, optimizaríamos costes y, sobre todo, también daríamos cabida a este proyecto que ha cumplido 5 años. La industria de la piel es una industria que es fundamental para Ubrique, pero es fundamental también para toda la provincia de Cádiz, por qué no decirlo, también para Andalucía y para España. Nos han trasladado distintas cuestiones, fundamentalmente la que tiene que ver con el reconocimiento de la certificación oficial de la formación que se imparte en esta escuela desde hace tantos años y en la que también se trabaja, y por otro lado la cuestión relativa con el reconocimiento por parte de la Unión Europea de la Indicación Geográfica de Producto No Agrario, tanto en Europa como en terceros países, de la piel de Ubrique, es decir, que tenga un reconocimiento europeo como denominación de origen. Les he trasladado, en primer lugar, es nuestro compromiso, como siempre, con esta escuela, y que vamos a trabajar en las dos líneas que nos han planteado. En primer lugar, una vez que pasen las elecciones generales, tendremos una reunión que ellos consideran positiva con el resto de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, primero para que conozcan qué es lo que se está haciendo aquí en Ubrique, que creo que es importante, y una vez que lo conozcan, para que apoyen que por parte del Ministerio de Educación se incluya dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales un título de formación profesional, porque se me entienda bien, relacionado con la piel de Ubrique, o relacionado con la piel, el trabajo en la piel, en concreto, evidentemente, la piel en Ubrique. Creo que es importante tener claro el camino. El Ministerio haría ese reconocimiento y luego, evidentemente, la Junta de Andalucía sería la que coordinaría la impartición en nuestra tierra, y creo que lo positivo es lo que ha planteado Juan, que se pudiera utilizar pues un instituto de Ubrique para las asignaturas, lo que es la teórica, y que la práctica pues se haga aquí en la escuela. Y por otro lado, en relación con el reconocimiento por parte de Europa de la indicación geográfica, creo que es fundamental. Además, ahora mismo Ubrique está en pie de igualdad con otras indicaciones geográficas que son, creo, lo más dentro de Europa. Estaríamos hablando de los relojes suizos, estaríamos hablando, como bien ha dicho Juan, bueno, pues del champán francés. Es decir, estamos hablando de productos de una extraordinaria calidad y de un reconocimiento mundial. El que la piel de Ubrique esté a ese nivel ya dice mucho de la piel de Ubrique y de todos y todas los que trabajan en el sector o en la industria de la piel de Ubrique, ¿no? Creo que la piel coloca a Ubrique en el mundo, la coloca a nivel internacional, y que eso, evidentemente, el reconocimiento por parte de Europa ya no solamente se quedaría en un papel o en un simple reconocimiento, que puede ser algo sencillo, sino que le da o le otorga un certificado añadido de calidad, ¿no? Y como ya ha dicho y ha explicado Juan, ¿no?, nuestra preocupación en el sector de la piel, sin duda es importantísimo, bueno, que haya un apoyo tanto del Ministerio de Educación como por la Junta de Andalucía para ese certificado de profesionalidad, y sin duda es un tema que nuestra compañera María José, como digo, número uno al Congreso, ya plantea aquí una reunión al Ministerio, donde estén todos los grupos políticos, y de una vez por todas, pues sin duda una cuestión tan importante como nuestro sector de la piel, pues buscando sin duda un futuro a esa cantidad de jóvenes, que sin duda es importantísimo que una vez que hayan tenido esta formación, pues sin duda tengan ese certificado de profesionalidad. De igual modo, el portavoz municipal de Andalucía por Sí ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha invitado a los ciudadanos a que asistan a las jornadas informativas sobre el Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique, PEGOU, convocadas para el viernes a las 7:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. José Antonio Bautista ha defendido la importancia de que se ofrezca participación a todos los interesados en conocer los contenidos de este documento. Para hablar un poco sobre el Plan General de Ordenación Urbanística de nuestra localidad, de Ubrique, el famoso PEGOU, que tanto escuchamos hablar. Y bueno, pues como todos sabéis, la aprobación inicial se hizo en el mes de septiembre y el pasado 11 de octubre pues se hizo ya una publicación en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, en concreto fue en el diario La Voz. Y también, como todos sabréis, pues en el perfil de transparencia, en el portal de la transparencia del Ayuntamiento de Ubrique, también se ha publicado ya este documento después de que Andalucía por Sí estuviera durante varias semanas reivindicando y pidiendo que se hiciera ya de forma efectiva. Pues bien, ya lo tenemos ese documento, y viendo que por parte del equipo de gobierno lo único que se ha hecho ha sido publicarlo y que no se le está dando la mayor difusión a este documento, pues nosotros desde Andalucía por Sí nos vamos a preocupar de que todos los ciudadanos se enteren de este documento, en qué consiste este documento, cuál es el planeamiento de nuestra localidad, y sobre todo, pues que se sepan los detalles por si alguno quiere aportar alguna cuestión que crean importante, pues que nosotros nos comprometemos a hacerlo por ello. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, pues Andalucía por Sí hemos decidido que vamos a hacer una jornada informativa sobre este documento para que todos aquellos que quieran se puedan enterar de cuáles son las determinaciones de este plan, de por qué en determinadas zonas se permite edificar, por qué en otras no, por qué bueno, pues hay parcelas a las que se les presta una edificabilidad y se les presta una atención que no se les presta a otras en concreto. En definitiva, de que todos sepamos cuál va a ser el desarrollo urbanístico de nuestra localidad durante los próximos años. Pues bien, teniendo en cuenta eso, vuelvo a insistir, nosotros creemos que habría que haberle dado más participación ciudadana a todos en general, a todos los colectivos, a todos los ciudadanos, y como no se está haciendo así por parte del equipo de gobierno, pues nosotros desde Andalucía por Sí vamos a preocuparnos de trasladarle este documento a todos aquellos que estén interesados. Por lo tanto, hemos organizado las jornadas estas que estábamos hablando, que van a tener lugar el próximo viernes 25 a las 7:30 en el Francisco Fatou. Por lo tanto, pues todos aquellos que estén interesados en conocer este documento, en ver cómo queda el desarrollo urbanístico de nuestra localidad para los próximos 20 años, pues que se pase por allí, porque allí vamos a estar desde Andalucía por Sí para explicarles todas las dudas que tengan, para aclararles todas las cuestiones que nos planteen y, por supuesto, para intentar solucionar cualquier problema que se les haya generado mediante este documento. Por lo tanto, volvemos otra vez a invitar a todos los ciudadanos que quieran a que se pasen por el Francisco Fatou el próximo viernes 25, porque allí a partir de las 7:30 vamos a estar los andalucistas, Andalucía por Sí,

y vamos a hacerlo en diferentes colectivos para darle movilidad, aparte de las asociaciones, para que les sea más fácil o más asequible poder ir asistir a los talleres. Este miércoles van a ser de 4 a 6 por la tarde, y en este caso el miércoles va a ser con la asociación de fibromialgia. Uh-huh. Va a ser de 4 a 6. También decir que el jueves, por ejemplo, se va a hacer la Plaza de la Verdura, en la asociación de la Plaza de la Verdura. Uh-huh. El viernes va a ser en el CPA, o en el conocido como hogar, como cotidianamente conocemos, que va a ser, ese sí va a ser por la mañana, va a ser de 10 a 12. La semana siguiente, pues, se hará la asociación de mayores vecinales. Estamos hablando también para realizarlo en la asociación de... Uh-huh. La Andalucía, perdón, voy a decir cooperativa, la barriada de Andalucía, sí. Como te he dicho, es de Talega, pero a continuación vamos a hacer otro, que es de Mandalas. Mandalas, que es una interpretación que dibujan, y dependiendo del estado de cada persona, pues por los colores que tú pintes esas imágenes, pues... ven tú cómo sabes, tu estado de ánimo, relajación, la verdad que es muy interesante. A mí me ha gustado mucho, que lo he practicado y me ha gustado. Eso sí lo vamos a hacer seguidamente, todo a continuación. Uh-huh. Por ejemplo, en el viernes siguiente, bueno, lo que te dije, todas las semanas, como te he dicho, durante esta semana vamos a estar en diferentes asociaciones para ir dando estos pequeños talleres. De moda, claro, que ellos no tengan que pagar nada a nuestros mayores y que acudan, que hagan estos talleres también para diversión, entretenimiento, y además, como te he dicho, el de la mandala, por ejemplo, es para relajación y que estén ocupados, que tengan con las personas que tengan otras actividades y otras cosas. Sí, también el taller de Sevillana, que va a dar comienzo. No te voy a decir exactamente el día, porque estamos pensando nada más del lugar donde se va a implantar el taller, pero sí que es verdad que se va a dar el taller. También te quiero decir que este miércoles a las 7 de la tarde en el Instituto de los Remedios, Cineando va a proyectar una película, se llama Cine Paraíso, que es la historia de un director, y además es muy bonita. Aconsejo que vayan a verla, para darle también un poquito de vida también a actividades y para nuestros mayores, y para que vean lo que, bueno, refleja la película, que tú, como sabes, ya sabes de qué va, pero yo no quiero desvelarla para que ellos vean lo bonita que es, la verdad. Señora de los Remedios, y agradecer a Cineando, la colaboración que tienen siempre con nosotros. En el mes de noviembre vamos a hacer un pequeño taller que lo va a hacer una señora Dubri, que de modo altruista, que lo quiere agradecer, se llama María Carmen Sevilla, y porque es de Belén, pero de Belén es de lo que es edificio. Va a ser de pocas personas, la verdad, que se quiera apuntar, que se apunte en el ayuntamiento, a Sonia, porque no va a ser un taller muy grande, porque se requiere mucha atención y ella no se puede estar con muchas personas. Entonces, como va a ser un pequeño taller, intentaremos en años sucesivos que sea más, que se puedan apuntar más personas y que se hagan más días. Pero este va a ser un pequeño taller, la verdad, en noviembre. Uh-huh. También todo va a ir relacionado por el mes de nuestros mayores. Muy bonito, y además muy bonito. Se van a sorprender porque... también quiero agradecer a la fibromialgia, porque también nos han prestado ella unas plantillas y cosas de esas que necesitamos, y ya, así hacemos un ahorro para todos, y así, y para que no nos cueste ningún dinero, como te he dicho, a nuestro usuario, que sea totalmente gratuito. Y una última cuestión antes de finalizar. La Peña Flamenca de Ubrique ha celebrado el proceso para la elección del nuevo presidente, un acto que tenía lugar en la jornada del pasado viernes y en el que Manuel Román Mena ha sido reelegido como presidente para los próximos 2 años. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.